Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Polo Secchi o El Oscuro Encanto de los Márgenes, con Hugo Montero. ¿Sabés qué? Mencionás rompecabezas, la metáfora de las piezas que se van ensamblando. Mencionás la vida privada, familiar, sentimental y la vida pública de Polo Secchi, y a partir de ahí, bueno, uno tanto puede recoger el testimonio de Viviana Gallardo como de Martina Miravalles, o de personajes que a lo mejor para cierto esquematismo o leyéndolo a partir de otro momento, el actual, y no de lo que significaba en el momento, puede parecer extraño, contradictorio. En un mismo inventario, sumario de entrevistados y de testimonios, Tomás Abrán, Enrique Stretch, Carlos Polimeni o Marcelo Bismarger o Pablo De Santis, Raúl Becerra. ¿Cómo se va editando al momento de hacer esa semblanza, ese perfil, ese recorrido, ese viaje a través de su biografía, tanto aporte, tanta voz que habla sobre él? Primero escuchando, me parece que lo que aprendimos de ser espectador del programa, de tratar de entender cuáles eran las formas que elegía Polo para generar su producto televisivo, tenía que ver con eso. Era un tipo que escuchaba con mucha curiosidad, con curiosidad real, con interés real, que uno parece que es un lugar común, pero no es nada común en la tele. No es muy habitual, y más en la tele, ¿no? Menos. Los periodistas parecen que quieren conseguir dos o tres frases que le permitan pegar el videógrafo abajo y seguir adelante y pasar a otro entrevistado y tener en 15 segundos el tema cerrado. O viajan a los barrios a conocer la vida y en realidad lo que quieren saber es qué opina el vecino de la muerte del vecino por los balazos, y necesitan la frase contundente, el lugar común y volverse al camión de exterior y volverse al estudio. Hugo Montero, licenciado en periodismo. En el caso de Polo, lo que hacía era mandar primero a sus propios productores, a dos o tres productores de contenidos, investigadores de contenidos que tenía. Uno de ellos era Ricardo Rajendorfer. Otro de ellos era, bueno, tenía un montón de gente que iba a los lugares donde quería registrar y los dejaba que se entrevistaran, que conocieran lugares, personajes interesantes, como una primera avanzada para después él, a partir de la información que recibía, llegar y conversar con la gente de modo informal. Y después cambiar todo, porque el programa de Polo era él preguntando y haciendo silencio. El programa de Polo era contar una historia a partir del relato del otro, era buscar el detalle, buscar lo diferente, buscar lo que rompía lo previsible, la pasión del otro, en cualquier contexto, en cualquier oficio, en cualquier ámbito, buscar lo que apasionaba realmente para intentar entender, no para ridiculizar, ni siquiera para editorializar o para bajar línea, sino para intentar entender qué era lo que atravesaba la vida del otro. Y muchas veces el otro, en confianza, empezaba a contar cosas que, y lo decía al aire, en vivo, con una cámara detrás, micrófonos, nunca cables. Nunca lo hubiera contado a otra persona. Él decía, yo nunca conté esto, pero me pasó tal cosa. Y esos momentos televisivos, Polo sabía pescarlos, ¿no? Era un tipo con mucho tacto, a partir de la paciencia y a partir de escuchar. Y a nosotros nos marcó una forma de hacer este libro, digamos. Nosotros cuando largamos dijimos, vamos a escuchar y después vamos a armar el rompecabezas. Y no al revés. No carguemos nuestros prejuicios o nuestras opiniones primero y después busquemos opiniones que la argumenten, sino al revés. Vayamos, hablemos con quienes lo conocieron y después armamos el rompecabezas, aunque nos genere conflicto. Fue así. La idea era entrevistar a la mayor cantidad de gente posible, a la familia, que tuvo una disposición enorme con nosotros, sin conocernos en ese momento, con un tema álgido, complicado, conflictivo, como es un suicidio. Siempre ese tipo de finales a nivel familiar son traumáticos y es difícil volver al pasado, volver a contar una vida sin que esté teñido todo de ese gris que significa un suicidio, más a nivel familiar. Y de alguna manera pudimos vencer esa barrera y contar la historia de Polo luminosa, ¿no? De alguna manera, la historia de Polo, de su vida, y contar también su final a partir de lo que pensaban, opinaban, sentían y les dolía y generaba a todos quienes se lo cruzaron por el camino en sus cortos años de vida. Así que fue aprender. Nosotros cuando largamos no teníamos mucha idea de cómo se hacía un libro. De hecho, fue el primero que editamos y publicamos. No sabíamos, no teníamos mucha idea de cómo contar la historia de vida de alguien. Así que fue un modo de aprender de ensayo y error, como decías vos al principio. Claro. De volver atrás, de revisar, de buscar, de no conformarse con una sola mirada. Tratar de ser justo, de ser... y de estar a la altura de Polo. Me parece que ahí estuvo el desafío. Si nos sentíamos en deuda con él, no íbamos a hacer un producto a las corridas, no íbamos a hacer un producto de impacto amarillista. Lo que íbamos a hacer es un viaje a la vida, a los retazos de vida que podíamos contar de un pibe que nos había marcado. En 1996, Fabián Polosecchi se alejó de la televisión y se mudó a una isla del delta del río Paraná. Durante ese periodo se distanció de su familia y manifestó un notable cambio en su personalidad. El 3 de diciembre de 1996 se dirigió hasta la localidad de Santos Lugares, cercana a la capital federal, y se arrojó bajo una formación ferroviaria en marcha, quitándose la vida. ¿Sabés qué? Escuchándote con atención y vinculándolo, haciendo puente con las páginas del libro, hay una parte del libro, un capítulo del libro, un fragmento del libro, Otra Mirada, antecedido por el número 5, donde está como el método Polo para entrevistar, que en parte veo que sirvió de faro para que ustedes encararan esta cuestión de organizar un libro en torno a su figura y a su actividad en el campo de los medios. Y por otro lado, hay algo que me parece que también se trasunta de lo que decís, y que es la otra cara de... no digo complementaria, pero que completa, en todo caso, la figura de Fabián Polosecchi, que, lo cito textualmente, se puede hablar con cualquiera sin juzgar. Sí, creo que es una de las llaves. ¿Qué hay atrás de todo eso, no? Creo que es una de las llaves más difíciles de usar en el periodismo, porque cuando te sentás a entrevistar a alguien, vos llegás con una carga de información que se transforma en una opinión formada sobre el quien tenés adelante. Uh-huh. Y muchas veces esa carga de información es estigmatizante. Es ¿qué puede contarnos un vendedor ambulante que trabaja todo el día en el tren? Vos te haces una idea de las 10, de los 8 o 9 ejes que puedes abordar. ¿O qué te puede contar un pibe que vive en un barrio marginal del conurbano, ¿no? Vos te imaginás y vas con esa carga de información que a veces se transforma en un prejuicio, incluso de forma inconsciente. Inconsciente, claro. Y lo que buscás es de alguna manera la opinión que te permita consolidar tu prejuicio. Necesitás que el otro te cuente algo de lo que vos ya esperás, que no te sorprenda y que no te ponga en conflicto. Porque evidentemente si un pibe en un barrio periférico del conurbano te empieza a hablar de la poesía o de literatura, hay algo que no te cierra, aunque tenga que ver con el estigma o con el prejuicio. Tal cual. Y las piezas no encajan de alguna manera socialmente, ¿no? Por la cultura de la que viene uno. Y pongo eso como ejemplo, como otros en los que pueda suceder. Y me parece que lo que hacía Polo era ir a la entrevista a preguntar y a dejar que el otro contara lo que quisiera, y en ese contar libremente elegir algo que fuera un momento de relieve en lo narrado. Digamos, ¿por qué lado le puedo entrar? Por una historia, por un recuerdo, por una situación, por una anécdota, pero no ir con una carga de prejuicio formada antes de la nota, no ir a buscar algo en particular. Claro. Dejar que en el relato de lo que durara, y las entrevistas a veces eran largas, después se editaban obviamente y al aire salían 20 segundos, buscar ese elemento diferenciador, esa cosa singular que tenemos todos cuando hablamos, contamos un recuerdo y en algún momento nos emocionamos o nos ponemos o nos divertimos o nos conmueve. Y eso tarda en llegar. Uno cuando se sienta delante de una cámara de televisión con micrófonos, con productores, con cables, invasivo en un ámbito, aunque sea tu ámbito, aunque sea tu casa o tu laburo, pero o la está calle. Está el otro. Hay un otro pesado, es el otro de la tele que te impone la opinión, ¿no? Te impone una especie de impostura frente a la cámara y cuando te aflojas tiene que pasar un rato para eso. No es sencillo y hay que tener esa paciencia de llevar una cámara y de estar horas y horas escuchando a alguien que no es tapa de diarios, que no es el goleador del campeonato, sino que es un laburante de la calle que no está acostumbrado a contar las cosas que le pasan de un modo tan sencillo con alguien que no conoce, más allá que Pablo establecía una relación de confianza casi inmediata por el carisma que tenía, por la cercanía y por el respeto con el que abordaba los temas y los personajes. Pero esos momentitos mágicos que tenía el programa tenían que ver con la búsqueda primero de él y con la chispa que tenía para darse cuenta por dónde entrarle a la historia, siendo siempre respetuoso, siendo siempre cuidadoso, de que había instancias en las que mejor no meterse porque tenían que ver con dolores, con tragedias, con problemas, con traumas no resueltos del otro. Y para eso también estaba la edición, porque en el relato se contaba todo. Nosotros hemos visto crudos de entrevistas donde la gente se abría y te contaba todo, ¿no? Cosas, momentos súper dolorosos, momentos de lágrimas. En el programa era muy raro ver al camarógrafo que era muy talentoso, se llama Claudio Beiza. Era muy raro ver la cámara enfocando al entrevistado llorando. No se hacía eso, era una situación de acuerdo, de respeto. Entonces, por ahí cuando había testimonios fuertes que generaban emoción o conmovían, la cámara bajaba las manos, la cámara se posicionaba buscando un detalle en la camisa o un detalle en la casa, un cuadrito. Y de alguna manera yo creo que de esa manera se resguardaba cierta intimidad, se respetaba el dolor del otro, se cuidaba, que es un término bastante controversial, pero se cuidaba al entrevistado porque había una relación de respeto, de bueno, vos me vas a contar tu historia y yo te voy a cuidar, no te voy a exponer, no te voy a buscar lo que más te duela para dibujarte destruido frente a la cámara, sino que yo quiero que me cuentes de la forma que te salga algo que te apasione, que te conmueva o que te divierta y lo voy a hacer con el mayor grado de respeto y de cariño que puede ofrecer un periodista a su entrevistado, y es de ese modo, es dejando que el otro elija lo que quiere contar y se deje llevar por lo contado. Me parece que esos momentos se daban 2-3 veces por programa, es fácil detectarlos y siguen generando emoción. Nosotros hemos pasado los programas de Polo en escuelas, de pibes adolescentes. Estamos pensando en un formato televisivo que ya tiene 30 años de 90 y pico, 20, 20 y pico años en televisión. Es muchísimo tiempo. El ritmo es totalmente diferente. Hoy la tele es va al hueso, es palo a palo. En ese entonces la tele en los 90 era como un poco más pausada y el programa de Polo era una tranquilidad y una pausa total. Y sentarse como adolescente a mirar esos programas no es nada sencillo. Hay que dejarse estar un rato, acomodarse al formato, acostumbrarse a cierta tranquilidad, parsimonia y lentitud. Pero los pibes cuando entraban, había ciertos sellos que nosotros sabíamos que iban a suceder, los tenemos más o menos previstos porque son invencibles, invictos. Cuando los ponemos la gente se emociona. Y pasa, y sigue pasando. Con a un pibe de 16 público, años, lo mismo, ¿no? De 17 años, con todos los estímulos que tienen, digitales, y le sigue pegando en el mismo lugar. Así que me parece que hay algo ahí que va más allá del formato, que es lo que nos permite seguir hablando de Polo y de su programa tantos años después. Y cuando usted va, por ejemplo, manejando esa máquina pesadísima, tanta velocidad, ¿no le da miedo que alguien se le tire delante? ¿No va pensando un poco en eso? Y bueno, pero sí, uno no puede ir pensando. Es raro que se pueda jubilar sin ningún accidente, porque generalmente pasan muchos accidentes, más chicos, más grandes, lo que sea, ¿no? Pero uno no está pensando, y si siempre trata de, si ve algo, poder evitarlo, que a veces no se evita porque hay personas que a 2 metros se le tiraron adelante del tren. ¿Le pasó eso a usted? Y sí, sí, sí, a mí como a mí, muchos compañeros. Forma parte de ese detrás de escena, tanto en la radio como en el periodismo escrito, en el multiplataforma, en el televisivo, que es la edición. Algo queda y mucho quedó afuera. Algo queda adentro, dicho de otra manera, y mucho a veces queda afuera. Y algo quedó afuera, que visto a la distancia, a lo mejor se carga de muchos otros significados que vaya a saber cómo a lo largo del tiempo se fueron explicando o controversialmente cruzando con otras interpretaciones. Hago referencia a la estación Santo Lugares, el ferrocarril San Martín, hago referencia a un maquinista y ese lugar que después va a ser su lugar final, que está anticipado en el relato de ese maquinista como un lugar propicio para qué. Sí, sí, es tiene que ver, es un lugar propicio para los suicidas, ¿no? Es lo que cuenta el maquinista, por diversas razones. Pero tiene que ver con la impronta esta que te decía de escuchar y de acercarse con respeto y con cariño hacia el otro. Y cuando vos te acercás con respeto y con cariño a escuchar la historia de alguien, no apagás la cámara, saludás y te vas. Lo que haces es establecer un vínculo y ese vínculo puede ir y volver. Le pasaba a Polo todo el tiempo con historias divertidas y con otras densas. Entonces era difícil desenchufarse, era difícil cerrar un episodio con 3 o 4 entrevistas y seguir haciendo su trabajo como si nada, porque las historias volvían a él. Porque cuando vos estableces un código de afecto, de respeto, de escuchar al otro, el otro a veces exige más, ¿no? Y eso sucedía. Y lo mismo sucedía con la información que el otro volcaba en Polo. A veces Polo decía que se tenía que ir a caminar un par de horas después de algunas entrevistas pesadas como para descargarse. Alivianarse, ¿no? Para sacarse encima. Porque cuando vos estás hablando con el otro, la historia del otro te está pasando a vos también, de alguna manera. Si vos sentís empatía, si te pones en el lugar o en los zapatos del entrevistado, te duelen las cosas que le duelen, te pone triste las cosas que te ponen triste y te da miedo las cosas que le dan miedo al otro o que le pasaron al otro. Y sacarse esa mochila de encima no es fácil para gente sensible. Después hay robots en la tele que pueden entrevistar a quien quieran y no les afecta para nada, pero no era el caso de Polo. Polo era un pibe sensible al que le afectaban las historias y al que de alguna manera le gustaba coleccionar información y sabidurías pequeñas y de la calle. Fue el caso del maquinista, fue el caso de ese programa y de otros programas, porque después aprendió a cocinar con una entrevistada que le enseñó determinados, porque era un tipo apasionado por la cocina. O se fue de vacaciones con gente vinculada al programa o se fue a tomar un café o una cerveza con alguno de sus entrevistados mucho después, o se los cruzaba por la calle y había una relación muy cordial. Volví a esos mundos que abordaba como periodista y volvía como él, como Fabián, como Polo, como Polito. Y eso siempre genera un costo, ¿no? Tiene muchas cosas positivas y tiene algunas negativas. Hay historias densas, complicadas, problemáticas, tóxicas, a la que no es tan fácil desprenderse después de un tiempo, porque generan compromiso y generan una cierta lealtad o un cierto afecto. Y con la información pasaba lo mismo, ¿no? No es gratuito, no es casual las decisiones que tomó Polo al final, como no fueron casuales ninguna de sus decisiones. Era un tipo muy formado, muy capaz, muy, muy talentoso y con conflictos como todos, ¿no? Me parece. Y en ese programa puede verse el interés de él sobre determinados temas que tenían que ver con lo que nos genera curiosidad a nosotros también. ¿Qué te genera curiosidad la vida de un maquinista? Bueno, cuando suceden determinadas cosas, cuando la gente se tiraba al paso del tren, cómo vive el maquinista esa situación, qué hace, cómo pasa los días después de alguna situación traumática como esa. Y me parece que esa información le quedó en el rígido a Polo mucho tiempo después, como otras tantas también. Hugo Montero es licenciado en periodismo, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Junto a Ignacio Portela y Walter Marini, desde 2001, Montero es fundador y codirector de la revista Sudestada. Hugo Montero publicó en 2009 el libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? En 2013, Oesterheld, una biografía, Viñetas y Revolución, y es coautor, junto con Ignacio Portela, de las biografías Los años montoneros, sobre Rodolfo J. Walsh, y Polo el buscador, vida y obra del periodista Fabián Polosecchi. Sabés que hablábamos de viaje y en el comienzo citaba esa asociación libre, Polo, Marco Polo, el buscador, la aventura, el viaje nuevamente, digo. Y este viaje, el de esta conversación, está llegando a un muelle, por lo menos provisorio, que seguramente después retomaremos, y con otra excusa, a lo mejor el libro dedicado a Rodolfo Walsh, que seguramente no es azaroso la decisión de por qué también dedicarse a Rodolfo J. Para el cierre, Hugo, es difícil a lo mejor expresarlo con una frase. Para quien no leyó el libro, para quien no conoció ninguna de las producciones de Polo, ¿por dónde lo invitarías a entrar? Es una buena pregunta. En síntesis, me parece que lo que te podés encontrar cuando te asomes a Polosecchi es una manera distinta de hacer periodismo. Es una manera más cercana a nuestra vida cotidiana. No es un mundo ajeno, no es un mundo lejano, sino que son historias que escuchamos todos los días, que están cruzadas por cosas que nos han pasado a nosotros también. Y esa sensación de identificación con el otro contando, a veces tiene algunos momentos de belleza o de magia que en el formato televisivo son imposibles de conseguir casi hoy, en la actualidad. Y eso tenía el programa de Polo. Los que no lo hayan visto nunca, búsquenlo, porque se van a encontrar con una forma de hacer periodismo totalmente opuesta a la que entendemos nosotros por periodismo televisivo hoy. Y creo que aquellos que se acercan al pequeño mundo de Polosecchi empiezan a tener herramientas diferentes para trabajar al otro día. Hay otras historias, hay otros personajes, hay otros lugares que merecen que vayamos nosotros y otros tantos a contar esa historia. Me parece que las historias que eligió contar Polo nos interpelan, nos cuestionan y nos llenan de preguntas. Y no hay nada más saludable para alguien que se dedica al periodismo que tener muchas preguntas sobre una persona, sobre un laburo, sobre un ámbito geográfico, un barrio. Así que me parece que como síntesis es eso, asómense al mundo de Polo, busquen los programas en YouTube, busquen los programas en Facebook o acérquense cuando nosotros pasemos una proyección de los programas, porque es una experiencia a contramano de lo que entendemos como periodismo y de lo que entendemos como televisión actual. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,